está. Saludamos a Juan Carlos Junio. Un porteño de Madrid. Pero en realidad, sin querer, lo hizo Roxana hace 10 minutitos porque suscitaba la situación de la queja de un usuario. Y yo vuelvo con el tema del conflicto entre la justicia y Esbase y Metrovías, o sea, el gobierno porteño y la empresa privada que administra, que va creciendo su complejidad, hay nuevos protagonistas, se empieza a complicar mucho. Y no se trata de una cuestión leguleya, porque si no creo que no sería tan interesante, sino que tiene mucho que ver con la vida cotidiana de porteños y porteñas, o sea, del 1.300.000 personas que todos los días toman el subte. El tema del subte, además, sigue siendo noticia por el tema tarifas, porque es inminente la reprivatización, con una posibilidad seria de que se extranjerice porque la calidad de servicio está cuestionada, etcétera, etcétera. Uh-huh. Siempre es un temón. Pero bueno, vamos a este tema específico que ya lo tratamos el miércoles pasado, que sería, digamos, el capítulo 2 de esta fase del tema subtes. La semana pasada decíamos que tomó estado público que el juez Gallardo, un juez muy mentado en nuestra ciudad, determinó que en los casos donde los usuarios no pueden tomar la escalera mecánica o los ascensores porque no funcionan, se les debe reintegrar el importe del viaje de ese día o bien, lisa y llanamente, viajar gratis, lo que antes se llamaba levantar los molinetes. Claro. Muy bien. ¿Cuál fue la reacción de Metrovías y Esbase ante el fallo del juez Gallardo? Algo muy parecido a lo que viene ocurriendo en la justicia en general. No solo apeló la resolución, lo cual uno podría decir que tiene lógica, sino también recusó al magistrado. O sea, no acato, pero además usted, señor, se tiene que ir. Bueno, como decía Roxana, no hubo suerte, o decías vos en el comentario agregado, no hubo suerte. El juez Amirato, a cargo del expediente, no hizo lugar a la apelación del gobierno de la ciudad y decidió que la medida entre en vigencia concretamente. De allí que comienzan estos conflictos. O sea, hoy está en vigencia. Hoy está en vigencia. Y convengamos que la medida es original y drástica. Ya vamos a ver por qué se llega a esta medida tan, yo diría, especial, original. De hecho, no la están aceptando, lo cual la rechazan, la desacatan, lo cual, bueno, es una mala costumbre en términos democráticos, que es lo que vienen haciendo en otros órdenes de la justicia. Los usuarios comienzan a quejarse porque cuando quieren viajar sin boleto, según la resolución del juez, no tienen cómo materializarlo. Hay una nota de hace un par de días de la periodista de Página 12, Ludmila Ferrer, que da dos o tres ejemplos rapidísimos. Uno, la estación Echeverría del B. Son dos escaleras muy altas, yo suelo tomarla, y no funcionan hace semanas. Si tiene que ir ahí un discapacitado, un anciano, una mujer con bebé, resulta absolutamente imposible, ¿no? Uh-huh. Cansador, imposible. Algo similar en la estación Los Incas de Parque Chas, que es la que yo tomo casi todos los días, también. Es infrecuente que ande la escalera mecánica porque cuando se rompe tarda muchísimo en arreglarla. Hay más. Por las redes están denunciando que las escaleras que conectan la línea E y C en Independencia no se podían utilizar y en Congreso de Tucumán tampoco. En suma, estamos entrando en una fase de este conflicto entre la justicia, Esbase, Metrovías, los pasajeros y la asociación gremial. ¿Por qué la asociación gremial? Porque, como decía recién Caruso, se quejan de que la empresa los presiona para que no hagan caso al reclamo de los pasajeros. Claro. Sí, lo ponen como barrera. Lo ponen como barrera y ellos están en realidad de acuerdo con los pasajeros y lo han dicho públicamente. O sea que entramos en una fase de una serie de contradicciones que van expresándose en incidentes, lisa y llanamente. Debieron haber comunicado que era otra resolución del juez para que tanto los trabajadores y fundamentalmente los cientos de miles de usuarios tengan claro de qué se trata esto. No comunican deliberadamente y presionan a los trabajadores para que de facto no se cumpla la determinación del juez. O sea, incumplen con esta otra parte de la resolución del juez de exhibir a los usuarios lo dispuesto por la secretaría del juzgado, en el que además se explican allí las razones y fundamentos de este fallo tan original. Otra aclaración. Los trabajadores, como decía, están de acuerdo con el juez. Expresaron, es un aporte a nuestra lucha, los trabajadores, formalmente. El titular desvase, otro costadito, expresando cierta, yo diría, impotencia, enojo y fundamentalmente autoritarismo, un señor Eduardo de Montmolín. Eduardo de Montmolín. Montmolín. Sí. Juan Carlos, ¿encontrás cada apellido? Sí, yo me no soy culpable de nada. Cuculo, Montmolín. De comunicación. Montmolín o Montmolín. Sí. Cuando advirtió que iban a apelar el fallo, como dijimos al inicio, y que lo hacían porque lo que no iban a recaudar producto de toda esta situación, lo van a tener que terminar pagando los usuarios, los vecinos de la ciudad. O sea, el hombre advierte algo así como, no acatamos y si no, lo van a pagar los ciudadanos. Y ya que estaba el hombre, como es también otra costumbre del macrismo, ¿qué hizo? ¿A quién le echó la culpa? Bueno, no fue a Cristina esta vez, porque la culpa toda la tiene Cristina. ¿Sabe quién tiene? Los usuarios. Hay vandalismo y a veces los pasajeros detienen las escaleras, dijo Montmolín. La verdad es espectacular, ¿no es cierto? Siempre la culpa la tiene otro, las turbulencias. Yo, a ver, me imagino que estás de acuerdo conmigo, yo creo que hay vandalismo, pero hay vandalismo empresario. Claro. No, pero la verdad, no se puede andar en el subte, digo, cuando anda, un día te anda el cartel que dice a cuánto viene el otro, la otra formación, otro día no te anda, un día anda el ventilador, otro día no te funciona. Lo que sí anda es una televisioncita donde aparece siempre María Eugenia Vidal. Sí, sí, así es, y recaudan guita de publicidad con todo eso. Una más. Dale. Y vamos llegando al final. El juez Gallardo debió cambiar. ¿Cuál es el origen de toda esta, insisto, situación original? El juez Gallardo, lo que venía haciendo hace, no sé, como un par de años, es lo más lógico desde el punto de vista jurídico, sanciones pecuniarias, multas. Y lo que ocurría era que se allanaban a la multa, pero no se resolvía el tema de los usuarios, el tema de la escalera mecánica. No había voluntad de... No había voluntad, claro. No había capacidad, porque es inexplicable, ¿no es cierto? Creo que le salía más cara la multa, porque ahí en la nota esa de Ludmila Ferrer, de página 12, habla de 15 millones de pesos. O sea, tampoco nada del otro mundo, pero tampoco tan poquito. Sin embargo, creo que por eso a veces hay un tema de ineficiencia, ¿no es cierto? Un poco más. ¿Por qué se llega entonces a esta situación? El juez hizo lugar a un amparo en su momento, obligando a Metrovías a la colocación de un tótem de asistencia para personas con discapacidad. ¿Qué hizo la empresa ante esa situación? Apeló. Fue y vino. Y ahora, el 7 de febrero, entonces el juez se determinó a constatar cómo estaba la situación de accesibilidad para estas situaciones de gente que tiene dificultades y determinó que había 51 medios que estaban no operativos. Como corolario de esta situación, yo diría, de insensibilidad, de virtual crueldad, la legislatura, con mayoría pro, aprobó a fin del año pasado un plan para mejorar la accesibilidad. Podríamos decir que está bien, pero falta decir algo. Un plan a 20 años. ¿Cómo? Un plan a 20 años. Esa es la decisión de la legislatura con mayoría del PRO. Termino con un título de Clarín, volviendo también al inicio. Un título de hace unos días, del 8 de febrero. Sí. El subte en mayo se va a 21, ya sabíamos todos. El gobierno porteño festeja, ya casi no lo subsidia más. Solo tiene que asumir un subsidio del 10% cuando no estaba privatizado, tenía un subsidio del 90% prácticamente. Al inicio del año era un 60%, ahora es un 10%. Lo cual lo critica, que todavía haya un 10%, por eso lo que anuncia es que la tarifa va a ir de 21 a 23 para que no se subsidie ni siquiera ese 10%. Y ya que está Clarín, dice otra verdad. Algunos dicen que Clarín miente. Acá dice la verdad. La tarifa del transporte aumentó en un año 180%. Qué grande. Como el salario de los trabajadores. Es una tras otra, es la decisión casi exprofeso de que la gente viaje cada vez peor, ¿no? A veces te da la sensación cuando estás en el andén esperando o en la terminal o que la empresa necesita tener garantizado que efectivamente vas a viajar muy mal y recién ahí viene la formación o sale de cabecera. Es impresionante. Y estaba pensando, vieron que se suele decir habitualmente, si un día saltan todos los chinos juntos, el planeta sale de órbita, sí, ¿cierto? Sí. Si tuviéramos un poquito más conciencia de clase, los usuarios de subte, un día se arma un escándalo, es un bolón. Yo creo, importantísimo, Caruso, que todavía ellos especulan con que lo manejan en el plano jurídico, aunque tienen jueces como estos que ya se les está complicando mucho, no solo Gallardo y acá este Amirato, sino muchos otros como reseñamos el miércoles pasado, pero todavía especulan con que no hay una reacción como la que vos reclamás, que yo la verdad comparto. Lo que sí es probable que se vaya expresando después en las encuestas, ¿no es cierto?, porque efectivamente hay un malestar. Ahora, ¿qué estado de derecho hay en la Ciudad de Buenos Aires? Pues están desconociendo fallos que son de jueces. Sí, es una plaga de este tema del... Sí, la otra vez lo estuviste comentando, ¿no? Sí, yo el otro día mencioné creo que 5, pero en realidad hay muchísimos más fallos donde apelan y después la bicicletean todo lo que puedo con chicanas jurídicas, todo lo que pueden, y si no, piden pretenden que el juez sea parte de la causa. Que no lo están logrando en casi todo, en casi ninguna de las situaciones, porque el otro juez que interviene no lo toma o la Cámara no lo toma, ¿no es cierto? Pero en realidad hay una actitud muy, pero muy antidemocrática, antiinstitucional. Van deslizándose a un gobierno de propaganda, de sonrisa del hombre que ríe, de la reta y todo eso, y de subordinación total del Poder Judicial. ¿No? Pero además, ¿cuáles son las causas? Porque acá estás hablando de la accesibilidad a un servicio de transporte esencial, muy importante. Otro ejemplo tiene que ver con Soledad Acuña, que se niegan a cumplir que haya un traslado, un transporte escolar de los pibes de la 31. O sea, no es... Porque vos por ahí tenés a la corporación judicial que te tira en contra ante una medida... esto una política pública popular o de beneficio para la grande mayoría, y yo saludo al Estado que le dé la pelea, digamos, ¿no? No es menor cuáles son los temas en donde efectivamente el gobierno decide no acatar fallos. Va creciendo un rasgo de autoritarismo, y yo diría de fundamentalismo ideológico, porque esto que vos decías, Pablo, es un ejemplo muy extremo de incumplimiento de los fallos y además de crueldad. Frente a situaciones de carácter social como el servicio de transporte para los niños y en este caso para los usuarios. Te puedo dejar presentada para la semana que viene, dale, el tema. Dale. Solamente títulos. A ver. Clarín. Sí. Economía porteña, el polo comercial de Córdoba en decadencia. Cierran locales y cada vez hay menos outlets. Ajá. Liquidación por cierre e invasión de carteles. Tiempo argentino. Creció un 57% la cantidad de locales comerciales vacíos en la ciudad. Infobae. Cerraron más de 2.500 locales en la Ciudad de Buenos Aires y el cono urbano durante enero. Página 12. Más locales vacíos por la caída del consumo. Te lo dejo para el miércoles que viene, así no vuelvo a hablar de los subtes. No, no. Pero se está transformando en una verdadera plaga este tema del cierre de locales comerciales. Y claro, si no hay mercado interno, no hay consumo, digo, no se refleja allí. Juan Carlos Junio, exclusivo por lo menos los miércoles aquí de Caballero de Día, un porteño...